distribución realizada por la Junta Electoral. Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El corresponsal de Antena 3 Televisión en Haití, Ricardo Ortega, muerto este domingo cuando cubría la crisis política en este país caribeño y tras resultar herido de bala durante un tiroteo en Puerto Príncipe. Para ti, vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a garantizar un mínimo de 10 minutos de atención a cada paciente y acabará con las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a lograr el pleno empleo en Andalucía con programas específicos dirigidos a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores de 45 años y a los discapacitados. Porque lograr el pleno empleo es posible. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. Los políticos no se cansan de prometernos cualquier cosa con tal de comprar nuestro voto. Cuando alcanzan el poder, no nos vuelven a hacer caso hasta las próximas elecciones. Dudo entre la abstención y el voto en blanco. Con la abstención, siento que no participo y con el voto en blanco me siento ignorado. Esto no puede seguir así. Este 14 de marzo, en vez de votar en blanco, voy a votar Ciudadanos en Blanco. Ciudadanos en Blanco obtiene representación parlamentaria. Los diputados electos de este nuevo partido dejan sus escaños vacíos. Su gesto abre un debate en la opinión pública sobre el voto en blanco. Los grupos parlamentarios debaten una ley para que el voto en blanco se traduzca en escaños vacíos y comienza un proceso de dinamización social. La nueva ley del voto en blanco computable se aprueba. Ciudadanos en Blanco desaparece y la gente comienza a sentir que sus opiniones cuentan y que tienen muchas cosas que decir. Por incomparecencia del partido o coalición correspondiente, les ofrecemos unos minutos de música. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. Me dirijo a usted como candidata de Centro Democrático y Social, un partido con más de 20 años de historia que representa el único centro político que existe hoy. Centro Democrático y Social, CDS, está formado por mujeres y hombres como usted, ciudadanos, trabajadores, profesionales, intelectuales, que estamos decididos a que su voz, sus inquietudes, sus necesidades lleguen al Parlamento. Puede consultar nuestro programa en nuestra página web, pero le adelanto que gira en torno a tres ejes principales. El primero de ello es priorizar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte, y cumplir el mandato constitucional de que cada español disponga de una vivienda digna y de un trabajo estable. El segundo es hacer de la justicia el verdadero garante de nuestros derechos, dotándole de todos los medios necesarios para que podamos sentirnos amparados y seguros con rapidez y eficacia. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. El Partido Popular se compromete a acabar con la masificación de los centros sanitarios y construirá 27 nuevos centros de salud y 25 nuevos hospitales. Más para Andalucía. Mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a trabajar por una educación de calidad. Aumentaremos el número de profesores y mejoraremos los equipamientos en todos los centros educativos, poniendo en marcha un plan de lucha contra el fracaso escolar. Más para Andalucía. Mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a construir una ciudad de la justicia en cada provincia y 40 nuevos juzgados. Además, dotará de más medios y mejores equipamientos a la justicia andaluza. Porque queremos una justicia moderna, ágil y eficaz. Más para Andalucía. Mejor para ti. Vota Partido Popular. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios electorales gratuitos, según la distribución realizada por la Junta Electoral. Esta es la radio de todos. Canal Sur Radio. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Madrid está investigando los presuntos abusos sexuales.